virgen de regla, misericordia, reina del mar, para tu hija que está tan sola y necesita la caridad. Agua te pido, yema y aloe, agua te pido para limpiar el caminito por donde cruzo, agua bien clara mi yema ya. Agua te pido, yema y aloe.